Walter Reinaga es jefe de la Unidad de Desarrollo Humano y Social acá del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Don Walter, ya las unidades educativas, los estudiantes han entrado en descanso pedagógico. ¿Qué vienen realizando a las unidades educativas ustedes, don Walter? ¿Tal vez algunas mejoras o qué nos puede comentar? Sí, gracias por la entrevista. Miren, el Distrito 8 tiene algunas dificultades que requieren atención urgente, especialmente las unidades escolares, ¿no? Como por ejemplo la limpieza de los pozos sépticos. Como casi todos sabemos, en el distrito la gran mayoría de las unidades educativas no tiene instalación de sus baños higiénicos a las del alcantarillado. Entonces periódicamente se tiene que hacer limpieza de los pozos sépticos, porque la población escolar es grande. Entonces estamos en eso, hemos hecho la semana anterior ya una limpieza de 5 unidades que estaban prácticamente ya en extremos, y estamos preveyendo para la próxima semana la limpieza de otras 14 unidades que ya nos han solicitado también ese mismo servicio. Lamentablemente la empresa que ha estado prestando el servicio a la alcaldía no había tenido el contrato firmado con el municipio desde el año pasado. Y estaba haciendo trabajos esporádicos, casi de emergencia. Y no le han pagado, dice, servicios desde el 2014. Ya no quiere usar. Y ahora no quiere hacer el trabajo. Y tampoco se le ha podido pagar estos días porque nuestra alcaldesa no tiene todavía su firma habilitada para manejar los recursos del municipio. Y frente a esta situación, ¿están pidiendo colaboración o es que se está sacando los recursos de emergencia? Lo que estamos haciendo a través de la Dirección de Educación del ingeniero Johan Sosa es que EPSAS nos ayude en esta emergencia. Está el trámite en marcha. Yo he estado justamente ayer en la Dirección de Educación y esperamos pues que la próxima semana EPSAS disponga ya una unidad de limpieza que sistemáticamente vaya haciendo el trabajo en el Distrito 8, que no es el único en esta situación. Hay varios distritos que tienen unidades escolares con este mismo problema. Al margen de eso, rutinariamente las unidades escolares, a través de sus juntas, nos hacen llegar sus requerimientos. Unos requerimientos de diversa índole, de materiales de construcción inclusive, para reparar, para refaccionar o para aumentar las instalaciones. Después nos piden instrumentos de música, mobiliario para los estudiantes y cosas así, que estamos cumpliendo en la medida en que la administración central está retomando la dinámica de la anterior administración. Porque como usted sabe y toda la población sabe, no ha habido una transición concertada, planificada y seria de una gestión a otra gestión. Lamentablemente la gestión anterior simplemente ha dejado a las nuevas autoridades, y en muchos casos las nuevas autoridades no saben cómo orientarse porque ni siquiera existe la documentación correspondiente en los archivos. Ese es mi caso, por ejemplo. En este instante estoy haciendo una solicitud yo a la Dirección General de que me facilite una copia del POA del distrito y de la documentación correspondiente a su ejecución, porque aquí en la oficina no hay tal documentación. Don Walter, ¿cuántas unidades educativas existen en todo el distrito? 75 unidades tenemos. ¿En el Distrito 8? Distrito 8, 75 unidades. ¿Unidades educativas o por turno está hablando? No, unidades educativas y infraestructura tenemos como 59. Hay 59 infraestructuras. Sí. Unidades educativas que tiene turno mañana, turno tarde, claro. Y noche más. Así es. Ya. ¿Número de estudiantes que han cuantificado en todo el distrito? No, todavía no, realmente no sé. Ya. Don Walter, en el tema de la limpieza de pozos sépticos, ¿EPSAS ya les ha confirmado que va a hacer este trabajo? No. La gestión está en manos del director general, del director de educación, el ingeniero Johan Sosa. Yo esta tarde voy a llevar otra correspondencia y voy a volver a preguntar cómo anda eso, porque me preocupa profundamente que los niños vuelvan a clases y se encuentren con sus pozos a tope. Eso va a ser grave. Walter, ¿qué pasa en el tema de construcción de, no sé, de mejoramiento de infraestructuras, vidrios, o ningún trabajo se está realizando, ¿no?, de refacción a infraestructuras en este descanso? Se está haciendo. Por ejemplo, la semana anterior hemos hecho, no esta semana, ya, hemos hecho fumigación de 5 unidades educativas porque tienen problemas con las palomas y las heces y lo que generan, ¿no? Esas heces contaminan el ambiente. Vamos a continuar con esta actividad de la limpieza que se hace oportunamente, justamente en vacación, porque los elementos de la fumigación son tóxicos, no se pueden hacer cuando hay clases. Esa actividad va a continuar. Al margen de eso, claro, las unidades educativas solicitan materiales de refacción, y eso también se está mandando. ¿Qué están distribuyendo? Mire, en este momento no se ha distribuido nada todavía, hemos acumulado las solicitudes, estamos enviando a la Dirección General. La Dirección General, mediante sus organismos específicos, está atendiendo eso. La subalcaldía no administra recursos, ni materiales ni financieros. Nosotros no podemos disponer, ni siquiera humanos, por ejemplo, albañiles, plomeros, no tenemos. Todo eso está acumulado en la Dirección General, Dirección de Educación. Es ahí que disponen. Nosotros cumplimos enviándoles a ellos las solicitudes que nos llegan y exigiéndoles en persona que atiendan los requerimientos. Ahora, mi unidad, la subalcaldía, ha de empezar, en cuanto inicien las clases, un sondeo de necesidades y requerimientos a las 75 unidades. ¿Ya? Estamos mandando a los directores un formulario que nos llenen y que nos remitan después con el visto bueno de los presidentes de las juntas escolares. Ahí vamos a tener una base de información que actualmente no tenemos. ¿Qué unidades tienen, por ejemplo, su infraestructura completa? ¿Qué unidades no tienen? ¿Qué les falta? ¿En qué medida les falta? Etcétera, etcétera. Amplio el trabajo, don Walter. Los otros temas, ¿no? El tema de fumigación va en algunas educativas, el tema de refacción creo que está en suspenso mientras no haya mayor despliegue de personal y el diagnóstico de necesidades que van realizando. Tal vez algo más que desea agregar, don Walter. Sí, yo quisiera invitar a la población del Distrito 8 a la inauguración del consultorio AIDAG, que es el consultorio de medicina y psicología destinado a la juventud. Estamos inaugurando este consultorio el día lunes a las 10 de la mañana en los ambientes del Hospital Boliviano-Japonés. ¿Qué quiere decir AIDA, doctor? Es asistencia integral al desarrollo de la adolescencia y la juventud. ¿Esto es una oficina del municipio o ustedes lo que están creando? Es una oficina que estamos instalando en concertación con el Distrito de Salud y la Fundación, ¿cómo se llama la Fundación? No es Fundación. ¿Cómo es? Hay una fundación de la Andina para la Salud. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Corporación Andina? No es Corporación Andina. Ya. A ver. Lo revisamos, a ver. Sí. Y recién estoy grabando en mi memoria los nombres. Gracias a la Fundación para la Salud de... Fundación Rural para la Salud. Consejo Rural de Salud Andino. Exacto. Esta oficina, ¿solamente netamente para adolescentes son? Sí, es para jóvenes y adolescentes, porque ellos arrastran problemas muy graves aquí en el distrito. Problemas de alcoholismo, droga, agresión, autoagresión como el cutting, embarazos y cosas de esa índole, que requieren atención médica y requieren atención psicológica. ¿Estará un doctor? ¿Cuántos doctores estarán? Hay varios doctores que están ahí. Va a ser un doctor de medicina general, una psicóloga, un odontólogo mínimo, con su equipo de enfermeras. Ajá. Ay, este lunes se va a hacer la inauguración. Este lunes 10 de la mañana va a estar presente también la señora alcaldesa, doña Soledad. Ay, En los centros de recursos pedagógicos había otra institución tan igual que apoyaba, no recuerdo bien el nombre, también igual a los adolescentes, jóvenes y adolescentes. ¿Eso ha desaparecido? No tengo idea, no tengo idea. Aquí en el distrito no hay más, no hay más que ese tipo de servicios. Esta va a ser la primera. Esta va a ser la primera. Ajá, entonces haremos la invitación, don Walter, para que los jóvenes y adolescentes. Claro. Ya, a toda la juventud del distrito 8 de la ciudad del Alto, invitamos cordialmente a que a partir del lunes de esta próxima semana se apersonen al consultorio del AIDAG, el Hospital Boliviano Japonés, para que puedan encontrar ayuda médica y psicológica a los problemas de salud física o problemas de salud emocional que tuvieran, ¿no? Que lo hagan con toda confianza, que el consultorio está equipado con personal especializado, que los va a atender con mucho gusto. ¿De lunes a viernes funciona? De lunes a viernes. ¿En qué horarios? Mañana. Imagino el horario va a ser el horario pleno, no tengo todavía una definición del respecto. ¿A qué hora se va a hacer esta inauguración, doctor? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, doctor? Simplemente a la población del distrito que si en algunas deficiencias van a haber en nuestro trabajo en estos primeros meses, son atribuibles a que hemos encontrado las oficinas prácticamente desmanteladas y en una situación tremenda de confusión en cuanto a actividades, responsabilidades, etc. Y que ordenar todo esto nos está llevando un trabajo muy fuerte. Eso es. Muy bien, don